Hola, me llamo Matthew y yo imaginé como que un meterete estaba como una como un coso este, como que estaba volando algo y yo me haciendo, viste que estaba caminando ahí, yo me haciendo y vi como, viste que no llegué a mi casa, vi como una araña de meterete. Una pata, Juan. Listo. Y me fui otra vez a la espacial. Y ahí la doné y había una banda del... Una banda del país, había ahí. Como lo, esa es la banda que ponen ahí en la luna, pues. Para hacer su guá. Lo ponimos y... pareció un vaceno volando por el coso que es el... El... Un plato, es el plato de... Profe, ¿cómo se llama ese plato ese que volar? El nonni. Sí, es el nonni. El platillo volador. Platillo volador. Y salió como cuatro salió. Y... Me quedé solo porque todo se fue porque tenía miedo porque vio eso. Y... Había uno de Cherete que era el guardia. Había dos que era el guardia, pues. Y había uno del rey. El rey, la verdad que lo divisaba a los otros. Y lo llevó a su base. Listo. ¿Ah? No, lo llevó ahora ahí y lo... Porque yo sabía que era. Nada más. Matu. Hola, yo me llamo Yutiel. Lo que me imaginé es un monstruo. Como un platillo volador. Y un monstruo gigante con patas gigantes. Un patapín. Nada, mentira. Me imaginé un platillo volador. No, 20 platillos voladores. Y también te conseguí una novia, Van Mateo. Y y encontraría una nave espacial y en todo el mundo habría aliens y lo encontraría todo el mundo y también los aliens se acercarían a nuestras casas y nos derrotaban y nosotros nos teníamos que armar. Verdes. Yo cuando me encontré un marciano. Si te encontrara un marciano, ¿cómo sería encontrártelo? Un verde así como gigante o pequeñito que pega talla. No, no, no, no. O más, viste que el micrófono.